Nosotros trajimos un poco la visión o las experiencias que tienen que ver con el colectivo de diversidad, y un poco lo que quisimos traer tiene que ver con eso, con las políticas que de repente en el sistema de salud se nos quedan un poco lejanas, dependiendo de la experiencia. No hablo solamente por mí, sino justamente por todo el colectivo. Y lo que quisimos y pudimos lograr es precisamente, bueno, algunas cosas, sacar algunos mitos, que eso hasta es divertido, sino también de repente llegar a otras experiencias que ni siquiera llegan a empatizar por la lejanía, ¿no? Como de esto de pensar que no les va a pasar, que no van a tener un conocido o alguien dentro de la diversidad, y que eso genere un poco de empatía, justamente, ¿no? Como el poder pensar que aún estamos peleando por derechos básicos que otros humanos, simplemente por entenderse heterosis, ya tienen. Entonces, un poco esa fuera nuestra participación. ¿Cuáles son los temas puntuales, los temas tabú, problemáticos que se notan y que ustedes perciben en los adolescentes, los jóvenes o también en los mayores? Sobre todo la desinformación. No solo la desinformación, o sea, entendemos que existe una ESI, que hay una forma de trabajarlo, que hay espacios que los estamos trabajando, pero de repente esa ESI queda muy binaria y heterosis normativa. Entonces, de repente, cuando ves incluso los libros, ves un cuerpito entendido como varón, con pene, un cuerpito entendido como... y no hay otra variante. Ni siquiera tiene que nombraba hoy Dani, iba a decir la doctora de nuevo, que existe la interseccionalidad, por ejemplo, que un tiempo a esta parte se mutilaba a personas por entender que no cumplían dentro del rol masculino o femenino. Entonces, no sabemos qué es, como no lo podemos etiquetar, mutilamos a una persona simplemente por esto. Y sobre todo esto de la desinformación en las formas y las prácticas de diversidad sexual, que nos parece súper importante que llegue a través de del medio que sea. A algunas personas les parecerá un montón hablar de sexualidad en la escuela, para nosotros es importante porque nos faltó ese referente de repente de que diga, no sé, y bueno, y también pueden tener sexo de otra forma. Y es información que es súper valiosa para tu propia salud y tu propio cuidado, y que de repente queda como sectorizado a, bueno, anda a acercarte a un sector del colectivo para poder entender esas problemáticas, cuando de repente en el colegio podría, o los espacios culturales podrían ser una herramienta. Bien, por último, para con vos, Toki, nombraste varias veces en distintas oportunidades que es muy importante el seno y el vínculo familiar, el dentro de la casa de uno. Sí. Estadísticamente, no tengo el número, pero estadísticamente una de las más altas cuestiones que puede llegar a hacer que una persona termine en situación de calle o en situación de prostitución es precisamente por la falta de núcleo, por la falta de tener una contención emocional. Más allá de que de repente existan después, te puedas acercar al hospital o te puedas acercar a un espacio cultural, en la primera infancia o en la primera parte de la adolescencia es súper importante encontrar referentes que te reconozcan tu experiencia en tu casa, que no te la nieguen, que de repente es como, no, bueno, pero vos no podés hacer esto, no podés vestirte de esta manera, no podés expresarte de esta forma. Y eso va comiéndose a la identidad que está aflorando, la va consumiendo y la va llevando a creerse realmente que no es una persona con derechos. Y esa persona va a terminar realmente muy mal si no le damos ese acompañamiento en la primera instancia. Después estaremos las instituciones y las personas que hacemos militancia para poder, bueno, cuando eso no estuvo, poder contener. Pero es una responsabilidad que viene parte desde el núcleo. Podemos llamarlo familia como podemos llamarlo de cualquier otra manera, pero parte del lugar de las personas, adultos, que se supone que son responsables tuyos. Primero que nada, como agradezco siempre que la invitación a estos espacios en donde uno puede estar con la comunidad charlando, debatiendo, creo que es fundamental para compartir los saberes. Y cuando los chicos me invitan, nos contactamos, fue un poco para charlar sobre educación sexual integral, sexualidad, problemática con el tema de adicciones y métodos anticonceptivos. Y desde tu experiencia de trabajadora de la salud, ¿qué es lo que ves en la realidad día a día? Bueno, más que nada, uno lo que ve es como desinformación, que creo que también es un poco lo que nos convocaba hoy. Tratar de entre todes, ir generando saber. Un saber popular, un saber general y un saber uniforme. Porque, digamos, tenemos leyes, tenemos programas, tenemos un montón de herramientas que quizás no las sabemos usar, no están quizás a disposición de todos, no las sabemos, no sabemos todos y todas que están. Es más que nada brindar información para que las personas, ahora se les dice usuarios del sistema de salud, usuario, usuaria, usuario, es una persona que va a hacer algún uso del sistema de salud, vaya con saber y con entendiendo y sabiendo que tiene derechos y que esos derechos son muy vulnerados. Ante todo, muy dinámica, hubo bastante participación por parte de los presentes, más que nada porque nuestro enfoque va dirigido principalmente a adolescentes, y generalmente la adolescencia es una edad un tanto complicada, en donde todavía hay como bastante trabajo interno, bastante búsqueda de identidad, y eso desencadena en que un chico o chica que está en la edad de adolescencia no suele hablar de ciertas problemáticas que está pasando o que va atravesando. En principio, el Foro de Juventudes fue fundado por una docente llamada Mirta Echeverry, que por cuestiones de salud lamentablemente no pudo continuar con este proyecto, y lo que serían los militantes Volveré, agarramos ese proyecto y le damos continuidad, siempre acompañados de un profesional o una profesional en este caso. Y principalmente nuestro enfoque va a poder cubrir aquellas carencias que hay dentro de la educación, sobre todo la educación pública. Generalmente las instituciones públicas hay ciertos temas que no tocan mucho a profundidad, o que en donde hay como un hueco, ya sea el tema de los trastornos alimenticios, la ESI, pero completa, con todas sus dinámicas. En el caso del bullying, pero el bullying cibernético, que hoy en día el bullying cibernético, por ejemplo, no está considerado bullying, porque las instituciones educativas lo consideran fuera de lo que es la institución. Y bueno, esas temáticas vamos abordando en este foro para poder acompañar a las adolescencias a que puedan solucionar o para que puedan ir buscando las herramientas para solucionar sus problemáticas. Vamos a empezar por el principio, es por qué pensamos en estas actividades. Como bien dijo Mili, quizás son temas que no se llega a tocar en las escuelas, en las casas, en cualquier ámbito, y nos parece muy importante llegar a abordarlo desde otro punto de vista, que podría ser de los jóvenes y tanto de los profesionales. Bueno, lo que es Foro de Juventudes, con todo esto de los talleres, tratamos de desligarlo de cierta parte de lo que es la política, porque es abierto para cualquier persona que quiera venir y no necesariamente tiene que ver con una bandera política. Ahora sí, los chicos que están interesados en todo lo que es la parte política obviamente tienen un acompañamiento, sea por nosotros, sea por los demás integrantes del centro, donde se está empezando a hablar de lo que es el voto joven, de qué son las elecciones, de cómo se llevan a cabo. Esa es la forma que lo enfocamos. En el foro, por un lado, y después lo que es la política por el otro, para no mezclar las cosas, más que nada. Bien, y aquellos que se quieren acercar, que les interesan las actividades que tienen que ver con ustedes, con el Foro de Juventud, en Volveré, ¿cómo se contactan? Principalmente por redes sociales. Publicamos los flyers o la información para acercarse al foro por la cuenta Volveré Cañuelas, Patria Grande Volveré, y una cuenta que hicimos alternativa a nuestra radio, que es la Mesa de los Hados. En cuanto a lo que es la parte política, bueno, nosotros tenemos como una inclinación muy peronista, pero tiene que ver con la defensa de lo estatal, la intervención del Estado en un montón de cuestiones, ya sea la salud, la educación y demás.